Para conocer un poco más de cerca lo que está ocurriendo en esta provincia del norte, en Jujuy, que ayer se registraron hechos gravísimos de violencia, de represión. Para conocer un poco lo que ocurre allí, estamos en comunicación con Néstor Jerez, que es cacique del pueblo Ocloya. ¿Cómo está, Néstor? Buen día. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias por atendernos. Néstor, ayer fue un día muy fuerte, mucha protesta por un lado, pero represión por otro. ¿Qué se está reclamando? Primero arranquemos por ahí, contarnos un poco. ¿Cuál es el motivo de la protesta se está rechazando? Por un lado, una reforma constitucional, pero esto también a la vez se ha juntado con un reclamo del sector docente que exige mejoras salariales. En cuanto a lo que tiene que ver con la reforma constitucional, ¿qué se está rechazando? Buen día. Sí, bueno, mire, en un principio, así como bien dice usted, nuestra coincidencia tiene que ver con que también, bueno, justamente el reclamo digno y legítimo de los trabajadores de la educación, hoy por un salario digno, donde nosotros también tenemos hermanos de las comunidades que cumplen el rol de docentes, y también estos docentes van a enseñar a nuestros niños en las comunidades, así que desde ahí también entendemos que en esa lucha también somos parte de esa lucha por un salario digno. Y justamente coincide con lo que se ha adelantado, ¿no? A través de un proyecto presentado por el gobernador de la provincia unilateralmente de reformar la constitución provincial parcialmente, donde se tocan 66 artículos, el cual fue aprobado en la legislatura y bueno, se inició en forma express su tratamiento, que no duró los 90 días que estaba previsto por ley para tratarlo. Uh-huh. Y que realmente nosotros desde un principio planteamos, ¿no?, dejamos expresado por escrito que lo que exigimos nosotros desde un principio es la apropiada consulta previa, libre e informada y la aplicación plena y efectiva del convenio 169 de la OIT que Argentina ha ratificado por ley 24071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional obligatorio para el Estado y un derecho específico de los pueblos indígenas ante intereses que nos afectan. Y justamente en esta reforma de la Constitución, son muchos artículos que nos afectan, no solamente uno. Está el artículo que habla de pueblos originarios, está el artículo que habla de propiedad privada, tierras fiscales, agua, cambio climático, ambiente, como así también educación, y cinco artículos que hablan del Superior Tribunal de Justicia y del Ministerio Público de la Acusación, entre otros tantos, ¿no?, que son los que a nosotros nos interesa, que realmente para eso es lo que necesitamos, que se apliquen los protocolos de consulta que tenemos cada pueblo acá en la provincia de Jujuy, como el caso del pueblo Ocloya. El pueblo Colla Salinas tiene el Cachiyupi, el pueblo Colla Cochinoca también tiene su propio protocolo. Uh-huh. Y son los instrumentos, ¿no?, que se debe aplicar, como bien lo estipula el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que debe ser a través de la institución representativa y de buena fe, y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento previo, libre e informado. Y es lo que hasta acá se ha violado sistemáticamente, ¿no?, en esta, claro, reforma que para nosotros es inconstitucional. Nunca fueron consultados. Nunca fueron consultados. No, de manera apropiada no. Lo que sí se está haciendo de diferente manera, actuando de mala fe, uh-huh, intentando engañar a las comunidades, llevando modelos de actas para que en el primer párrafo como que diciendo de expresar que están a favor de las comunidades, pero en el siguiente párrafo le hacen poner que la comunidad adhiere a la reforma cuando la comunidad desconoce que se está reformando en su plenitud, y como así también invitan a facilitadores de la salud de las comunidades a reunión por supuestamente por tema de salud, pero terminan haciendo firmar planillas y hablando ahí con ellos de lo que implica la reforma de la constitución provincial. Cosas que, bueno, son, ¿no?, actos engañosos, mala fe, y que no es lo que justamente estipula el convenio 169 de la OIT, así que lamentablemente esa es la forma que tiene el gobierno de actuar y de vulnerar una vez más este derecho, ¿no? Y vemos que justamente lo que viene a traer esta reforma es legalizar la violencia institucional, la violación de derechos humanos y tratados internacionales, como así también, ¿no? Una constitución inconsulta de desalojo, de saqueo y de también reducción de derechos de los trabajadores y de todo el pueblo jujeño. Néstor, para detenernos un poquito en cuanto a los artículos que afectan a los pueblos originarios, hablaba el tema de educación, el tema del derecho a la tierra también está incluido. Sí, justamente es uno de los artículos que habla de pueblos originarios, que es el que nosotros decimos para empezar a hablar de la reforma. El piso tiene que ser lo que ya está estipulado en la Constitución Nacional. Ese es lo que nosotros entendemos como piso y aplicando los protocolos de consulta previa libre informado que estipula el convenio 169 de la OIT. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y eso seguramente tiene que darse a través del diálogo y, de buena fe, es lo que nunca se hizo de parte del gobierno ni de los convencionales constituyentes, que son oficialistas del gobierno oficialista, ¿no? Porque los convencionales constituyentes, convengamos, surgen de los partidos políticos que, bueno, han sido parte ¿no? La decisión de la elección también, por supuesto, también usando un presupuesto y haciendo el clientelismo con el presupuesto del pueblo. Así que, de todas maneras, decimos que ese es el paso que no se ha dado en esta reforma y es lo que nosotros estamos exigiendo. Pero bueno, como usted ha visto, ya se ha avanzado justamente en el día de ayer, llegamos a esta cuestión, ¿no? De que Se aprobó ayer. ya se ha hecho el juramento, sí, la parte final que lo faltaba, en donde, bueno, nosotros ya veníamos expresando, ¿no? El viernes pasado también con una marcha pacífica, como siempre lo hemos sido, ¿no? Pacíficamente, las comunidades, porque, bueno, estamos viendo que se están afectando a nuestros intereses, y lo que pedíamos es eso, y lo que seguimos pidiendo, y en este caso ahora, ante este hecho, bueno, nosotros nos vemos obligados a iniciar una demanda al Estado provincial por la violación sistemática del convenio 169 de la OIT, como así también pedir la nulidad de esta reforma inconstitucional. Y en ese sentido, bueno, hoy justamente estamos de asamblea para poder resolver los pasos a seguir. Las permanencias en las rutas de diferentes puntos de la provincia continúan por decisión de la asamblea. Y seguramente hoy veremos, porque también está previsto de dar continuidad al tercer malón de La Paz, rumbo a Buenos Aires. Y eso tenemos que terminar de cerrar. Para lo que sí, ya estamos también confirmando para mañana a las 10 de la mañana una conferencia de prensa aquí en San Salvador de Jujuy, en la sede del SEDEMS, donde vamos a llevar adelante esta conferencia de prensa justamente para poder transmitir a toda la población nuestra situación. Néstor, ¿qué pasó ayer? ¿Qué Mucha pasó ayer? represión, se Mucha habla de decenas de heridos, detenidos, desaparecidos también. La verdad que lo de ayer fue una clara muestra de lo que se viene con esta reforma de la Constitución provincial, ¿no? Lo que decíamos, la legalización de la violencia institucional, donde no existe el Estado de Derecho, y nos recuerda a aquellos viejos tiempos, ¿no? De la dictadura, donde no solamente que fue una represión salvaje y desmedida, donde se tiraban gases lacrimógenos, balas de plomo, balas de goma. Y como así también, onda, ¿no? Los mismos policías ondeando y apedreando a los manifestantes que pacíficamente se han movilizado para pedir justamente que se dé participación efectiva al pueblo jujeño en esta reforma. Y en ese sentido también hemos tenido heridos de gravedad, en estado de coma, y también otros que han perdido el ojo. Y también después de esa represión feroz, continuó con la cacería, ¿no? A mansalva, saliendo en vehículos sin patente y con personal entrando en cualquier casa sin orden judicial. La verdad que eso todavía continúa, porque hasta ahora han estado levantando a quien se les cruzaba. y llevando a un lugar desconocido, que es lo que también hoy tenemos, ¿no? Muchos desaparecidos, muchos detenidos, muchos heridos, y es lo que estamos pidiendo también, ¿no? En este caso, la intervención de la provincia, porque la verdad que lo que está pasando acá es ya no existe Estado de Derecho, y bueno, estamos siendo perseguidos, y nosotros responsabilizamos por cualquier situación al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, al ministro de Seguridad, Corro, como así también al jefe de la policía de la provincia de Jujuy. Así que hoy estamos en esa situación de riesgo latente a la que, bueno, no, nos están haciendo esa persecución y esa amenaza por todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que no es ir en contra de nadie, sino solamente que se garanticen los derechos que ya están reconocidos. Gracias, Néstor, por este contacto y estaremos pendientes de lo que allí ocurra.